Si usted pudiese definir en una frase su filosofía de vida, ¿cómo la resumiría? Note, es algo, vamos a tomar unos minutos para filosofar, ¿cierto? Es algo en lo que no pensamos todo el tiempo, pero si usted pudiese, si alguien lo confrontara y le dijera, bueno, ¿cuál es tu filosofía de vida? Ahora, usted dirá, yo no tengo eso. No, puede que usted no sea consciente de eso. Pero todos, de alguna forma, tenemos una filosofía de vida, una manera como afrontamos la vida, como vivimos, ¿no? El asunto es que no nos detenemos a pensar y a tratar de ponerlo, digamos, en una frase. Yo les confieso, es este texto el que me llevó como a decir, bueno, este es una bonita oportunidad para definir cómo quisiera yo que se desarrollara mi vida. Escuchen esto. De alguna forma yo estaba tratando de mirar que cuando yo defino una filosofía, una forma de vida, de alguna manera debo tener como una convicción especial que está detrás de eso. Cuando alguien, por ejemplo, dice, yo soy sal y luz, yo he decidido vivir para ser sal y luz, detrás de eso tiene que haber una convicción de que hay alguien sobrenatural que te ha llamado, que te ha empoderado para eso en particular. Y ese alguien es tan importante para mí que decido abrazar lo que él dice y hacerlo mi estilo de vida. Debe haber una convicción que de alguna forma me empuje a hacer todo lo que hago. Pero otro factor que creo que es importante analizar cuando definimos una filosofía de vida es dónde tenemos que vivirla. ¿En qué contexto tenemos que vivir? Porque bueno, nosotros aquí en nuestro país vivimos en un contexto muy particular, diferente a otros lugares, ¿no? Entonces, creo que el contexto, bueno, aquellos que tenemos nuestra convicción de que Dios es nuestro Señor, digamos el contexto no termina siendo tan importante, no termina siendo determinante. Pero para muchos el contexto es fundamental. Porque si uno ve, con preocupación lo digo, muchos de los chicos de hoy, los adolescentes, los jóvenes, aún los niños, ¿cómo terminan siendo moldeados, siendo abrazados por un contexto que casi que los empuja a vivir de la forma como la sociedad quiere? ¿Qué convicciones hay en mi corazón que finalmente me ayudan a definir mi filosofía de vida? Y quiero que me acompañe al libro de Nahum. Tuve la oportunidad para compartir ese estudio, de leer, son apenas 3 capítulos, revisar un poquito todo el contenido del libro, y escúcheme esto. Vea, es impresionante cómo este libro es toda una declaración profética de juicio. Todo el libro es juicio, juicio. Y es una profecía particularmente de Dios hacia una ciudad en particular. ¿Cuál es? Nínive, ¿no? Se cree que Nínive, en cuanto a perversión, pudo estar más o menos en la escala de Sodoma y Gomorra, ¿no? Estamos hablando de una de las ciudades más perversas de la antigüedad, ¿no? Epicentro, capital de lo que posteriormente sería todo el imperio babilónico y todo esto. Y mire, es una ciudad que en un momento determinado Dios extendió su misericordia sobre ella y le preservó la vida. ¿Recuerdan en época de quién? De Jonás, ¿no? Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás, ve y profetiza que los voy a destruir, ¿no? Y Jonás dice, no, yo no voy. Y el Señor le dice, Jonás, ¿qué vas? Y Jonás dice, no voy. Y se va y se escapa. Y luego Jonás da las razones por las cuales no fue. Y es muy curioso, ¿no? Muy interesante. Porque Jonás dice, ¿sabe por qué yo no fui? Porque yo sé que si les digo que usted los va a castigar, ellos se arrepienten. Y usted los perdona. Jonás decía, no, lo que usted debe hacer es destruirlos. Y Jonás decide no ir porque Jonás está convencido que si va, se arrepienten y Dios los perdona. O sea, era tan mala Nínive que todo el mundo estaba convencido que lo único que debía caer sobre esta ciudad era destrucción. Ahora, ya han pasado alrededor de algo más de 100 años después del tiempo de Jonás, y ahora parecen aún a profetizar sobre esta ciudad. También, ahora, si usted lee todo el libro, oiga, el libro es realmente aterrador. Solamente algunos textos allí. Versículo 2, por ejemplo, del capítulo 1. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos, es tardo para la ira, pero grande en poder, ¿no? A diferencia del salmista que dice grande en misericordia, dice grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad del torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve en a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. O sea, el tipo es con toda, ¿no? Esta es una profecía contra Nínive. Y aparece el profeta diciéndole: Dios, se le acabó la paciencia con ustedes. Dios es vengador y se las va a cobrar todas. Y los demás capítulos son por la misma línea. Si usted mira algunos detalles del capítulo 2, por ejemplo, versículo 1. Subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob. O sea, levantará a su pueblo para destruirlos a ustedes. Y bueno, menciona allí versículo 9, 8. Fue Nínive el tiempo antiguo como estanque de aguas. Ellos huyen, dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead la plata, saquead el oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía y agotada, desolada está, mejor dicho. Va a quedar vuelta nada, ¿no? Y todo el capítulo, todos los tres capítulos son por esa misma línea. En medio de una de las declaraciones proféticas más fuertes, más contundentes, donde se expresa en toda su dimensión el furor de Dios, aparece una de las más hermosas declaraciones de toda la Escritura. De toda la Escritura. Parece un versículo de otro libro. Parece como si en un momento determinado el profeta que está escribiendo se paró. Y la esposa vino y siguió escribiendo ahí, ¿cierto? Y paró y se volvió ahí. Parece un versículo de otro libro, mírenlo. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Yo le animo a que mire todo el libro de Nahum. Y bueno, hay otro detalle medio neutro por allá al final del capítulo, pero de resto, esta es la única expresión que parece como si desentonara con el resto de la profecía. Otra vez, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Cuántos creen eso? Pero lo lindo de esto es que esa afirmación aparece en uno de los tratados que mejor expresa la rabia de Dios, la indignación de Dios por el pecado. Una ciudad que se levantó y multiplicó el pecado a tal manera que Dios dijo: no, ya no hay chance. Ya Dios la había perdonado, ya Dios había prolongado su misericordia sobre esta ciudad, ya Dios le había extendido su gracia, pero volvieron otra vez y viene ahora Nahum a decirles: no hay más tiempo. Dios se levantará con su furor, con su ira, para destruir todo. Incluso miren los versículos anteriores, versículo 5, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego y por él se hieden hienden las piedras, las peñas, pero luego viene la expresión, escuche, Jehová es bueno. Y luego el 8 vuelve otra vez, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas. Por eso pareciera que él paró, se olvidó como lo que... Y en un momento el profeta está hablando de todo lo que Dios va a hacer con Nínive, y se concentra en mirar a Dios. Recuerda la gracia y la misericordia de aquel que lo llamó. Y el cuadro de destrucción que está viendo es adornado con esta preciosa expresión: Jehová es bueno. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Conoce a los que en él confían. Dios miraba esto. Sobre todo, otra vez, porque no quiero que pierda eso de vista. Porque este versículo, seguramente usted lo conocía, si no de memoria, lo había escuchado en alguna otra ocasión. Pero es difícil relacionar este versículo con el contexto en el que está. Es difícil. Pero cuando uno mira este versículo, y sobre todo observa el contexto en que nace el versículo, uno puede entender la naturaleza de Dios para sus hijos en el contexto en que vivimos permanentemente, en la presión bajo la cual vivimos, en todo lo que a lo que estamos abocados y enfrentados a diario, en una sociedad que es inclemente, en cosas como las que vemos a diario a través de las noticias, en hombres que se vuelven verdaderas bestias y terminan, por ejemplo, agrediendo de manera despiadada a una mujer para quitarle la vida, en personas que se ensañan contra sus hijos, en tantas cosas horribles que suceden en la sociedad en que vivimos. Y en medio de una sociedad como esa, tan sucia, tan podrida, en descomposición, con tantos antivalores siendo proclamados por todos lados, surge ahí, en medio de ese desierto negro y oscuro, un oasis de la Escritura que nos recuerda: Jehová es bueno. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Conoce a los que en él confían. Este es un mensaje de tranquilidad en medio de tantos problemas, de tanta violencia. Este es un mensaje de consuelo en medio de tanto dolor. Este es un mensaje de paz en medio del mare magnum en que nos toca vivir nuestro día a día. Pero ese es un mensaje de la palabra que nos ayuda en medio de la más corrupta de las épocas, esta, en la que usted y yo estamos viviendo. Este es un mensaje de la Escritura que nos ayuda a articular una filosofía de vida en medio del mundo en que nos tocó vivir. Y este texto tiene, he identificado ahí tres cosas que de alguna manera nos permiten construir esa filosofía de vida que quiero que apreciemos hoy, y que quiero que usted revise la suya a la luz de esto. Este texto nos habla de una declaración que yo la he calificado como admirable. Una declaración admirable. Nos habla además de una bendición incomparable. Y finalmente termina enfatizando una relación formidable. Una relación formidable. Entonces, quiero que miremos cada uno de esos elementos. Ya lo está ubicado ahí, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, algunas cositas que tenía aquí para comentarles acerca de Nahum. Es uno de los más importantes profetas menores. Su nombre significa consolador. Y el nombre Nahum está muy ligado al nombre Capernaum. Incluso la palabra Capernaum literalmente significa villa de Nahum, que es finalmente consolador, el nombre de Nahum. Y miremos El primer elemento de esa invitación de Dios a vivir en medio de este contexto tan difícil. Una declaración admirable. ¿Qué declaración? ¿Cuál es la declaración que apreciamos en el texto? Dios es bueno. Dios es bueno. En medio de tanta tragedia, rodeados de un cuadro tan desolador, podemos afirmar con toda certeza que Dios es bueno. Bueno. Dios es bueno. ¿Se lo cree? Todo el tiempo. Dios es bueno, amén. Todo el tiempo. Esta es una sociedad que nos acusa de creer en un Dios malvado, un Dios sin misericordia. Pero es una sociedad sesgada que solamente ha puesto su mirada en el juicio de Dios, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero ¿cómo mirar el juicio de Dios sin poder apreciar todo el mar de su amor y su misericordia? ¿Por qué centramos nuestra mirada en el juicio infalible de Dios y dejamos de ver todo su amor, toda su gracia, toda su bondad? Este es un texto cargado de juicio, cargado de sentencias, de advertencias, de castigos, pero tiene la más hermosa de las noticias. Dios es bueno. Dios es bueno. Sí, puede que esta sociedad sea injusta. Sí, puede que los sistemas que nos rigen, que nos gobiernan, no sean los mejores. Sí, puede que tengamos una clase dirigente que no es digna de imitar. Puede que estemos en un sistema que nos ahoga. Pero usted puede levantar hoy su cabeza y decir con toda libertad, yo he confiado en un Dios que es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Este es el centro del Evangelio. Este es el centro de la buena nueva de Dios para todos los hombres. Él ha amado de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La bondad de Dios tiene su gracia en que su don infalible está al alcance de ¿quiénes? De todos. De todos. Sencillamente hay un sector de la humanidad que ha decidido desconocer ese mensaje de la bondad de Dios, pero su bondad radica ahí en que tenemos acceso a la manifestación de su gracia. Dios no es un dictador que le encanta el castigo, no es un tirano en tres personas que está esperando que nos desviemos para ponernos la mano encima y mostrarnos su autoridad y su poder. Yo te lo he dicho en muchas ocasiones. Dios no está buscando ocasiones para castigarte. Dios está buscando pretextos para bendecirte. Aleluya. Porque eres un Dios que por naturaleza bendice. Y el mensaje de Nahum muestra en toda su dimensión el carácter vengador de Dios. Pero en esta expresión se muestra toda su misericordia. Y esto sí que lo sabía Jonás. Jonás decía, es que no les predico, porque se arrepienten, y usted los perdona. Usted los perdona. ¿Cómo es que su gracia va a alcanzar a una ciudad tan pecadora? Y el profeta no pudo con esto. Y Jonás fue obligado por Dios y terminó. Pero si usted lee el final del libro de Jonás, Jonás terminó bravo. Y amargado con Dios. Y al final le dice, sí, ve, yo sabía que usted los perdonaba. Yo sabía que usted es bueno. Amén. Nosotros vivimos en un mundo que refleja por todos sus ángulos esta declaración. Dios es bueno. Él hizo el mundo del que hoy disfrutamos. Una creación única. Y nos puso aquí para que viviéramos y disfrutáramos de ella con toda la libertad. Pero el hombre falló. El hombre se desvió de los principios de bendición establecidos por Dios. Y lo que Dios estableció como parte de su bondad, hoy se ha venido contra nosotros como expresión del juicio de Dios también. Pero otra vez, no es Dios. Somos nosotros mismos. Ahora, ¿dónde se encuentra en toda la historia de la humanidad la más grande expresión del poder de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde la vemos? Bueno, sí, en su Hijo, pero más específicamente, ¿dónde encontramos la más grande expresión del poder de Dios? Sin duda alguna, en el escenario de la cruz. Escúchame. Lo que tenía esclavizada a toda la humanidad fue consumado en una cruz. Lo que tenía preso a todos los hombres, lo que había finalmente cambiado el destino eterno de toda la humanidad, fue revertido en el escenario del Calvario. Ahí, cuando uno aprecia aquel monte con tres cruces izadas allí en la cima de ese monte, uno puede decir, ahí está la más grande expresión del poder de Dios. Pero qué interesante, esa misma escena es la más grande expresión del amor de Dios, del amor de Dios. Allí, en el lugar listo para que usted y yo pagáramos por nuestros pecados, por nuestra culpa, Dios levantó a su Hijo Jesucristo, aleluya, tomó sobre sus hombros nuestro pecado y fue aquel madero de maldición para sellar por siempre nuestra redención eterna, aleluya, para pagar el precio que usted y yo debíamos pagar. Y en el lugar que expresa el mayor poder de Dios, es expresado también la más grande de sus misericordias. Cristo Jesús crucificado y resucitado son la mayor evidencia de esa expresión de un Dios que es bueno, que es bueno. La cruz se mantiene erguida para recordarnos a todos los hombres que la misericordia y el amor de Dios son inagotables. Amén. Una declaración admirable. Aunque usted mire todo a su alrededor y vea tanta maldad, usted vea tanta desigualdad, vea tantas dificultades, tantos problemas, levante sus ojos y recuerde aquella convicción que está en lo profundo de su corazón, que tiene su origen en la Escritura. Usted y yo descansamos en la misericordia de un Dios que es bueno. Bueno, Dios es bueno. Pero también ese texto nos habla de lo que hemos denominado una bendición incomparable. Incomparable. Fortaleza en el día de la angustia. Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Él es nuestro refugio en los momentos más difíciles. Fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué es la primera cosa que le transmite esta expresión? ¿Cómo? Bueno, tranquilidad. Pero creo que hay una seguridad, confianza. Otra vez. Fortaleza en el día de la angustia. Protección, fortaleza, ahora, todo lo demás que han mencionado, ¿cierto? Pero cuando se menciona fortaleza, la imagen que el texto transmite es la imagen de las grandes ciudades de la antigüedad. Recuerde, este es un mensaje dado en el contexto de una ciudad que va a ser destruida, y Dios dice, Dios es bueno, es fortaleza en el día de la angustia. O sea, el día de la angustia para Nínive está a punto de llegar. Pero para aquellos que tenemos nuestra confianza en Dios, Él es bueno y es nuestra fortaleza precisamente cuando, en ese día. Entonces, este texto transmite de manera especial la idea de protección. Las fortalezas eran lugares de refugio en medio de los tiempos de peligro. Las grandes ciudades estaban rodeadas de murallas que eran prácticamente inexpugnables, de casi 10 metros de alto, y por lo menos, 3 metros de espesor. Se cree que Jericó tenía casi 6 metros de espesor, la muralla que fue destruida por la mano de Dios cuando Israel tomó aquella ciudad. La gente vivía sobre las murallas, vivía sobre las murallas, y había un sentido de protección, de tranquilidad, el conocer, el vivir en una ciudad rodeada por fortalezas. No, vivir en un lugar así era seguro. A cierta hora del día, ya en el ocaso del día, las puertas de la ciudad eran cerradas y sus habitantes se acostaban tranquilos, tranquilos, porque había muchos salteadores que recorrían los caminos de noche. Había muchos salteadores que iban a las diferentes provincias a tratar de robar las pertenencias de las personas que estaban descansando a esas horas. Pero quien estaba dentro de una muralla, dentro de un refugio de estos, podía dormir tranquilo. Nuestro Dios, que es bueno, es fortaleza en el día de la angustia. Aleluya. Es fortaleza en el día de la angustia. Y mira, esta afirmación lo que nos recuerda es que los días de angustia, ojo con esto, no son una experiencia exclusiva de aquellos que no conocen a Dios. Los días de angustia son días que también están en el calendario de los hijos de Dios. ¿Sabía eso? ¿Cierto? Y si no lo sabe, Dios se lo va a recordar en un día de estos. ¿Sí? El día de angustia también está en el calendario de los hijos de Dios. Con una gran diferencia, con una gran diferencia. Ellos no disfrutan del refugio que usted y yo disfrutamos. Aleluya. Él es refugio en el día de la angustia. Refugio en el día de la angustia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Vamos a andar por ese valle. Vamos a andar por ese valle. Más tarde que temprano, vamos a andar por ese valle. Más temprano que tarde, vamos a andar por ese valle. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora, ¿sabe qué me anima de esa declaración? Dios asegura que sus hijos andarán por ese valle. Lo que no dice es que habitarán en ese valle. Cuando usted ha hecho del valle de la sombra de muerte su lugar de habitación, algo raro está pasando con usted. Porque lo que Él dice es que aunque andemos en ese valle, Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Nosotros viviremos días de angustia. Nosotros andaremos por valles de sombra de muerte, pero Él estará con nosotros. Él será nuestro refugio. Aleluya. Él estará ahí a nuestro lado. Gloria a Dios. Pero por favor, no lo olvide. Ese no es su lugar de habitación. Ese no es su lugar de habitación. La Escritura asegura que nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, al amparo del Omnipotente. Aleluya. Ahí es donde vivimos. Ahí es. Por esos valles transitamos de vez en cuando. Es una realidad que nos visita. Son momentos que vivimos eventualmente. Pero cuando esos momentos llegan, tenemos un lugar donde refugiarnos. Aleluya. Cuando esa angustia y esa sensación llegan, tenemos un lugar donde protegernos. El Señor le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad. Yo he vencido al mundo. Amén. Y esa expresión angustia, ¿no? Dice fortaleza en el día de la angustia, literalmente traduce tribulación, tribulación. Y mira, son muchos los motivos que nos llenan de angustias. momentos de enfermedad, momentos en que nos sentimos desestabilizados emocionalmente, situaciones de persecución en nuestros trabajos, problemas familiares, problemas económicos, problemas de depresión. Pero usted y yo tenemos refugio en el día de la angustia, aleluya. De todos ellos nos librará el Señor. Te recuerde, recuerde, una declaración admirable: Dios es bueno. Una bendición incomparable: fortaleza en el día de la angustia. Y el texto termina llevando eso, que termina siendo una antítesis a lo que va a pasar con Nínive. Dice, esto es lo que disfruta el pueblo de Dios, a diferencia de lo que va a pasar con los que se levantan contra Dios. Y termina mostrando que si bien la bendición es que Él es nuestro refugio en el tiempo de la angustia, esa bendición tiene su origen en una relación, en una relación. Y el texto termina diciendo, y conoce a los que en Él confían, conoce a los que en Él confían. Y eso lo he denominado una relación formidable, la más linda de las relaciones. ¿Cuántos sabían eso? La más preciosa de las relaciones. Escúcheme esto. Escuche esto, por favor. Y por un momentico, piense en la implicación de esto. Dios lo conoce a usted. Piense un momentico eso. Dios lo conoce a usted. Wow. Vea, hermanos, yo les confieso, yo casi no puedo con esto. Vea, el Dios que conoce por su nombre cada una de las estrellas, que creó todo lo que existe, desde los más diminutos microorganismos hasta los más complicados sistemas, Él los creó. Ese Dios me conoce. Me conoce por mi nombre. Vea, y es tan detallista que la Escritura dice que conoce hasta cada uno de los cabellos de mi cabeza. Bueno, en mi caso le queda fácil, ¿sí? Aunque le queda más fácil en otros casos. No sé por qué miran a Mario. ¿Ah? Pero miren, que no es que Dios conoce allá a la iglesia esa que se reúne allá en Bucaramanga en la 27. No, no, te conoce a ti. Conoce tus problemáticas, conoce tus sueños, conoce los anhelos de tu corazón. Conoce todo lo que hay ahí, aquello por lo que estás sufriendo, aquello que deseas alcanzar. Conoce tus realidades familiares, conoce todo, conoce, te conoce. ¿Cómo nos llenamos de orgullo cuando de pronto uno ve por televisión algún tipo famoso, alguna cosa, y de pronto uno dice, ah, yo lo conozco? ¿En serio? ¿Sí? Es más, tengo una foto con él, espérense, la muestro, vea. Y uno, no, ya. De pronto estaba pasando por un aeropuerto y se lo encontró y dijo, una foto, y ya usted le dice a todo el mundo que lo conoce, ¿no? Pero bueno, así somos, ¿no? Pero uno le parece gran cosa, ¿no? Conocer a alguien famoso. Vea, conoce a los que en él confían. ¿Usted se había detenido a pensar en ese privilegio tan grande del que usted disfruta? Usted y yo somos conocidos por Dios. Yo quisiera tener un conocido en la administración departamental. Yo quisiera que me conociera alguien del gabinete del alcalde. Yo quisiera que me conocieran en el colegio de mis hijos. Yo quisiera que me conocieran. No importa, hermano. A usted lo conoce el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El que creó los cielos y la tierra. Él nos conoce. Él nos conoce. No es un presidente, no es un rey, no es un gobernador, no es un alcalde, pero es el creador de los cielos y la tierra, aleluya. El que sostiene el universo con su diestra. No se trata de un reconocido personaje. Es el Dios del universo. Pero es interesante que el texto dice, conoce. ¿A quiénes? A los que en Él confían. A los que en Él confían. Esa confianza se constituye en la base de la relación. Por eso la Escritura nos dice, si yo no tengo fe en Él, si yo no confío en Él, no le puedo agradar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso todo el tiempo la invitación de la Escritura es a que descansemos en Él, a que confiemos en Él, a que pongamos nuestras cargas en Él, porque cuando tú haces eso, Él conoce a los que en Él confían. A los que en Él confían. ¿Cómo nos cuesta trabajo descansar y poner nuestra confianza en Dios? ¿Cómo nos cuesta trabajo? Uno quiere tener el control. Uno quiere poder definir las cosas. Uno quiere saber, tener control absoluto de cuál va a ser mi futuro, por ejemplo, económico. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Esta mañana desayunábamos, ¿no?, en el marco de la celebración del Día del Padre. Y desayunábamos Marcela, Sarita y yo. Y ya no estaba Ángel. Y entonces hablábamos. Estaba por allá haciendo un curso de pre-IFEX y todo lo demás. Entonces decíamos, ya el año entrante nuestro hijo va a la universidad, ya se van a acabar esos horarios en que podemos estar los cuatro todo el tiempo. Y ya empieza uno a pensar en ¿qué va a pasar con su futuro? ¿Hacia dónde se van a inclinar? ¿Qué van a hacer? Y fue inevitable que el diálogo girara en torno a eso, ¿no? Porque uno tiene esa sensación ahí de querer tener el control. Y ayer hablábamos y Marcela me decía, es que yo no sé, a estas alturas yo no sé qué decisión va a tomar Ángel, qué va a estudiar esto y lo otro, y ella está como angustiada. Y se puso brava conmigo, como cosa rara. Porque yo le dije, amor, eso ya está listo. Eso ya está listo. Pero no está listo porque yo lo sepa. Está listo porque nuestros hijos, su vida y su destino están en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Nosotros no lo controlamos. Es más, la Biblia no nos pide que lo controlemos. Nos pide que pongamos nuestra confianza en Él. En Él. Porque Él conoce a los que en Él confían. Él conoce a los que en Él confían. ¿Tú no sabes qué va a pasar mañana con tu trabajo? ¿Con tu casa? ¿Con tu economía? ¿Con tu salud? Tú no sabes qué va a pasar con tus relaciones, no sabes qué va a pasar con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. Tú no sabes. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Eso no lo puedes controlar. Pero lo que sí puedes hacer es atreverte hoy a poner toda tu confianza en Él. A descansar completamente en Él. Porque Él conoce a los que confían en Él. ¡Aleluya! Y mira, cuando tú te presentes delante de Dios, cuando lleguemos delante de su presencia, Él no te va a preguntar, Ojo, ¿cuántas empresas fundaste? ¿Cuántos hijos llevaste responsablemente hasta el altar? ¿Cuánto capital amasaste? Es más, ni siquiera te va a preguntar, ¿cuántas iglesias fundaste? Ojo, ni siquiera te va a preguntar, ¿cuántas personas evangelizaste? ¿Sabe de qué se va a fijar? Si te conoce o no. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos, en tu nombre construimos, en tu nombre llevamos y trajimos. Y Él les va a decir, apártense de mí. ¿Por qué? No llenaron la cuota. Le faltó 3 convertidos. No, no, no. Apartados de mí, no los conozco. No los conozco. ¿Y a quiénes conoce? ¿A quiénes conoce? A los que en Él confían. De pronto usted dice, ay, pero yo no predico. Y de pronto es que Él conoce solo a los que predican. Yo temo que hay gente por ahí predicando que Dios no las conoce. ¿Seguro? ¿Seguro? Yo me temo que hay gente por ahí predicando que Dios no los conoce. No, pero yo nunca he ejercido un liderazgo representativo en la iglesia. Y Él solo conoce a esos. No, no, no. Él conoce a los que en Él confían. No a los que son perfectos. No a los que no se equivocan. No, Él conoce a los que aún equivocándose se levantan y ponen su confianza en Él. Aleluya. A los que siendo conscientes que no son perfectos se levantan para descansar en las manos de su Redentor. Aleluya. Él conoce a los que en Él confían. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. La confianza es la mayor base de esa relación. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Hay muchos aquí y me fascina que al iniciar esta exposición y les pregunté sobre su filosofía de vida, la tienen clara. Pero creo que sobre esta sencilla pero contundente expresión de la Escritura, tú puedes también hoy definir la forma como puedes vivir. Tú vives bajo la convicción absoluta de un Dios que es bueno. Tú vives bajo la tranquilidad y el refugio de un Dios que está contigo en el día de la angustia. Pero sobre todo, tú y yo vivimos en medio de este mundo tan difícil, tan complicado, con tantas presiones. Vivimos en una relación íntima con un Dios que nos conoce, que nos conoce. No importa si nadie más te conoce. Como dirían los muchachos hoy, el dueño del aviso te conoce. El que tiene el control de todo te conoce, porque Él conoce a aquellos que ponen su confianza en Él. Y es esa nuestra oración en este momento. Es de esa forma como yo quisiera que termináramos en esta mañana. Es una invitación a través de la Escritura a descansar en el Señor. De pronto tú estás aquí sentado en esta mañana lleno de angustia, porque no sabes cuál es tu futuro. No sabes qué va a pasar mañana. No sabes cuál va a ser el desenlace de esa enfermedad, de esos exámenes que te practicaron esta semana. No sabes cuál va a ser el curso de las presiones laborales que estás viviendo. No sabes qué va a pasar con tu hijo, con tu hija. No sabes qué va a suceder con esa presión económica que te tiene al borde de la locura. Yo vengo a invitarte en el nombre del Señor a que, a pesar de todo eso que te rodea, hoy decidas poner tu confianza en el Señor. Hoy la invitación de la palabra es a que descansemos en Él. Hoy nos invita el Señor a reformular nuestra filosofía de vida, una filosofía que descansa en la bondad de Dios, que descansa en el poder de Dios y que se refugia en su regazo en los momentos de angustia. Yo no sé cuál es el momento de angustia que estás viviendo. Yo no sé cuál es la presión que estás experimentando. Yo no sé cuál es la lucha que estás librando. Lo que puedo decirte con toda certeza es que nuestro Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Aleluya. Conoce a los que en Él confían. Descansa en el Señor. Abandónate en tus brazos, en sus brazos. Déjate pastorear por Él. Y comienza a ver cómo el valle de sombra de muerte, ese desierto reseco y árido, comienza a ser transformado en fuente de bendición. Tú no eres habitante del desierto. Tú no eres habitante del valle de muerte. Tú estás llamado a habitar a la sombra del Omnipotente, al amparo del Altísimo. Aleluya. Ese es el lugar para los que confiamos en Él. Dile en tus propias palabras: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Hoy descanso en Ti. Hoy descanso en Ti. Hoy me refugio en Ti, Señor. Hoy me aferro a la misericordia de aquel Dios que es bueno. Aleluya. Déjate pastorear por el Señor y que la presencia de su Santo Espíritu te llene de fortaleza en medio de este momento de angustia y de desesperación. Aleluya. Aleluya. En Ti confía mi corazón. Díselo al Señor. En Ti reposa mi alma. Deja que salga de lo profundo de tu ser. Descansa en Ti. Puedo ser feliz. Otra vez díselo al Señor. En Ti confía mi corazón. Decláralo como una oración en esta mañana. En Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz en Ti. En Ti confía. Cuando vivimos en un mundo lleno de desconfianza, en Ti reposa mi alma. En una sociedad agitada, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Podemos confiar en Ti, Señor. Hoy decidimos poner nuestra mirada en ti, oh Dios, aleluya. Hoy apartamos nuestros ojos de las presiones, de las dificultades. Hoy nos aferramos a la misericordia de un Dios que es bueno. Tú eres bueno, Señor, aleluya. Tú eres bueno, Señor. Tú has declarado que los planes que tienes para nosotros son de bien y no de mal. Tú eres bueno, Señor, aleluya. Nuestra fortaleza en medio de la angustia, nuestro refugio en medio de las presiones, nuestro faro en medio de la tempestad. Pero conoces a los que en ti confían, Señor, aleluya. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Enséñanos a descansar en ti, oh Dios. Enséñanos a mirarte, Señor. Como la fortaleza en medio de estos momentos difíciles, oh Dios. Mira a cada uno de mis hermanos, cada familia aquí representada, todos aquellos que están viviendo profundas presiones de todo tipo, Señor. Aquellos que luchan con las dificultades económicas, de salud, problemas, dificultades, relaciones, presiones. Que hoy ellos puedan apreciar la bondad y la misericordia de aquel que es refugio en medio de la angustia. Y que podamos, Señor, descansar en el privilegio precioso de ser conocidos por ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.